ponte el cinturón, protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Gobierno de España, Comunidad de Madrid, vela por sus ciudadanos.